Bueno, hemos escuchado música, hemos iniciado el programa hoy con mantras, hemos charlado en el bloque anterior acerca de el amor en las relaciones y de todo lo que hace si nosotros estamos conectados con el amor, de todo lo bueno que llega a nuestra vida. Entonces, qué bueno es poder elegir, en vez de poner una capa de negatividad en a mi alrededor, que sea de positividad con amor, para poder entregarlo. Y mirá vos cómo va todo relacionado. En este bloque quiero, y le agradezco muchísimo, tanto a Claudia, que sé que de corazón está presente. Claudia Chirino, voy a hablar, y los invito a que escuchen, con la gente de Si Acompaño. En este caso, hoy vino Elena Ruiz. Silvia Elena Ruiz, somos tocar. Elena Silvia, al revés. Elena Silvia. ¿Cómo te va, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Silvia, y muchísimo gusto de verte de nuevo, porque hace mucho que no nos vemos, y bueno, sí, me alegro muchísimo de volverte a ver. Mil disculpas, te decía en privado por no haberte invitado tanto a vos como a Claudia antes. A veces, creo que a todos nos pasa, va tan rápido el tiempo, y uno tan conectado con el día a día, que es maravilloso, pero también a veces sentimos que hay cositas que nos quedan en el tintero, y una es esta, ¿no? Así que te agradezco el hecho de que me lo hayas recordado, porque el Si Acompaño es este espacio, por decir, de gente que busca dar con amor. ¿Sí? Si tenés que definirlo, Si Acompaño es... Bueno, qué difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil definir a Si Acompaño con palabras, y más con pocas palabras. Pero... yo creo que la base de lo que nosotros hacemos tiene que ver no solamente con la entrega de cuestiones de dinero, económicas, sino, como dijimos muchas veces, con la presencia de uno. O sea, este es un grupo que fundamentalmente buscó desde el principio estar en contacto con las personas con las cuales a las que queremos ayudar, y además de eso, que esas personas justamente se sientan acompañadas, de ahí el nombre del grupo. Sí, sí. La iniciativa, bueno, partió de Claudia Chirino, ella es la creadora del grupo, y nosotros estamos desde el año 2014. Bien. En distintas actividades. Esto para la gente que no, por primera vez hoy está escuchando y se entera, ah, mira vos, sé que quienes son oyentes ya conocen a las chicas y más o menos este trabajo que ellas vienen realizando, que nunca paró, ¿eh? No paró nunca, desde el 2014 que empezamos nunca se detuvo, un trabajo que ha seguido en forma constante, porque esa era la idea del grupo, en realidad. Sí, maravilloso. No parar. Sí, a pesar de las adversidades y quizás de los de las diferentes pruebas, ¿no? Sí, a pesar de las adversidades. Lo interesante, o sea, a mí me parece que uno de los temas básicos, justamente, de Si Acompaño, es la cuestión que está muy centralizada, por eso decía recién lo del nombre, porque nuestra intención fue... la permanencia en el tiempo, no hacer campañas cada tanto, sino hacerlo en forma regular a nuestras actividades todas las semanas, uh-huh, o a lo sumo cada 15 días. Yeah. Y la intención era básicamente esa, sobre todo en el tema de dar tiempo, uh-huh, que nosotros decíamos en un momento que a veces uno, las donaciones, por ejemplo, de ropa, que son muy importantes también, uno las puede hacer, pero en este caso, en el caso del grupo nuestro, lo que nos interesaba era nuestra donación de tiempo, lo claro, que era el tiempo de uno dedicado a otra persona. Claro, pues vamos a contar para quienes no conocen, aquí en Si Acompaño podés estar de alguna manera, vos elegís cómo, sobre todo, como dice Elena, con tiempo, para, y ahí vemos a los lugares que ustedes siguen yendo. ¿Se mantiene la ronda de noche? Sí, nosotros dentro del grupo hay una parte del grupo que está yendo a lo que llamamos nosotros ronda con gente de calle, ronda nocturna, que eso se hace los martes, uh-huh, en la noche, a las 21:30 generalmente, uh-huh, se junta el grupo, y ahí está yendo gente que está en situación de calle, a la cual se le proporciona comida fundamentalmente y abrigo. Y a veces, la mayoría de las veces, también cuando se puede, ¿no es cierto?, está conectado a veces con colchones, por ejemplo, que han donado, o frazadas. O sea, ahora, ese trabajo que hacen las chicas implica mucha necesidad de gente, porque está siendo cada vez más el número de personas que al enterarse de la ronda van. Sí, me llama tanto la atención. La última vez con Claudia charlábamos de lo que era esta ronda nocturna, que, a ver, es maravilloso que se mantenga. En principio yo estoy viendo una foto ahí, no sé si me fue mencionando diferentes personas con nombre, obviamente sin apellido, que asisten cada martes, que esperan y que siguen viviendo en la calle. Sí, el punto fuerte de justamente de Ronda Nocturna, que es una iniciativa básicamente de Claudia, ella desde un primer momento tuvo la ilusión de poder ayudar y acercarse a la gente más vulnerable, la gente que estaba justamente en situación de calle. Uh-huh. Y eso sí, se mantiene hasta el día de hoy. Hay mucha gente que, bueno, que por distintas razones de la vida está en la calle. Algunos sí tienen problemas de adicciones, etcétera, y otro tipo de problemas familiares han tenido y han quedado en situación de calle. Y al enterarse, cada vez están yendo más, porque ellos ven en las chicas y chicos, porque está yendo gente de ambos sexos, por supuesto, ven no solamente el tema de la comida, sino la contención, porque a ellos a veces, por ejemplo, se les festeja el cumpleaños a uno, en otro momento ponen música y bailan. Uh-huh. Entonces todo un sistema de contención que mucha de esta gente llevaba muchos años sin tener. O sea, la atención de los chicos de Ronda Nocturna. Es esa. Voy a confesarte algo que me ha pasado, bueno, y tiene que ver con esto que vos estás comentando, porque es muy bonito el gesto que hacen de acompañar a la gente de calle. Es cierto que, a ver, vivimos tan rápido, y si vos mirás al lado cuando te encontrás a alguien durmiendo en un banco, tenés dos opciones: o no te das cuenta porque estás en tu mundo, o si lo mirás, lo que menos pensás es que, a ver, tuvo una circunstancia X que lo lleva a estar ahí. Y cuesta acercarse a esa gente. Ahora, si nos ponemos a pensar con seriedad, esa persona tiene todo un mundo, un sufrimiento, una tristeza. Y te voy a contar, que me ha movilizado mucho la historia a raíz de la muerte de Juan Gabriel, que era una persona que vivió en la calle. Ah, no sabía. Su mamá, hablando de circunstancias, lo voy a poner porque es público, y que cada uno de los oyentes saquen sus conclusiones y vean, a ver, para no hacer juicio sobre alguien que hoy vive en la calle y sentir amor por esa persona. Me ha hecho llorar. Hay una serie que están dando en TNT, él falleció o cambió de plano el domingo pasado, por un infarto. El infarto son las tristezas en el corazón. Jamás pudo él superar la tristeza de que su mamá no lo quería. Estoy hablando del cantante Juan Gabriel, que quizás ustedes, chicas, señoras, les encantan las canciones que él entregó a lo largo de su vida. 66 años tenía. Y ahora que escucho, él aparte era compositor, escribía, le tocó estar preso. A los 2 años su mamá ya lo llevó a un orfanato. Se escapa él. Es a quien estamos escuchando. Y él soñaba en grande, Elena. A mí me ha hecho llorar anoche el capítulo, no sé si es el 8 que veíamos con Ale. Le tocó estar preso porque él buscaba llegar con su música a todos lados y quería que lo conozcan. Nadie le enseñó a cantar. Y cuando lo invita a alguien a una fiesta, él no tenía idea que era una fiesta fea, donde había droga, cosas. Estaba cantando y de repente se calla, se sentía tan desubicado, termina preso porque él se duerme, una cosa. Capítulo de anoche fue muy fuerte, pero lo he visto desde los 2 años, en 2 oportunidades que estuvo en orfanatos recibiendo maltrato y demás, prefirió estar en la calle. Divagó dormía en una plaza de banco. ¿Y quién se va a imaginar que esa persona que estuvo por años sin un lugar seguro, que quienes le daban cobijo, ¿sabes quién era, Elena? Por ejemplo, cuando le tocó cantar en un lugar nocturno, prostitutas, personas que trabajan también por circunstancias de la vida en un lugar así. A ver, ¿cuál es el punto? Que uno no debe hacer juicio, y ya que hablamos de amor, por amor a ese ser, a ese hermano, hacer lo que sintamos. Podés donar tu tiempo, podés hacer, y es, escuchen esa voz. Y fue una persona de calle. Sí, no, yo lo que vos estás contando, la verdad que no lo sabía tampoco. Muy fuerte. No, yo no lo sabía. Sí, eso que vos estás diciendo es la idea principal de Yonda Nocturna. Hacer visibilizar, decía Claudia en un momento, a los invisibles. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que justamente nosotros podamos pasar al lado de ellos y ya no hacer de cuenta que no están, sino tomar conciencia de que todas estas vulnerabilidades están en el mundo y que uno posiblemente tiene como una de las misiones quizá de la vida, visibilizarlo, o sea, hacerlo, verlo, hacerlo visible y también compartirlo con los otros. Uh-huh. No pasar sin verlo. Claro. Y que, a ver, por amor de alguna manera acompañarlo. Sí, la clave es esa. Por eso yo hago hincapié en que no es solamente lo que se les da de comida, que lo dona básicamente a una casa de San Juan de comida naturista, que hace la donación. Menciones, no hay problema y agradecemos. Sí, lo que pasa es que yo no lo menciono porque por un pedido especial de ellos, porque ellos en realidad, o sea, la gente en general que muchas veces dona... no quiere... No, prefiere... justamente no darse a conocer exactamente, pero bueno, ellos saben quiénes son, nosotros sabemos y bueno, se lo agradecemos muchísimo. Voy a aprovechar una vez más para agradecerlo y pero todo lo demás surge del aporte de los voluntarios, o sea, que no son muchos, destacamos. Sí, justamente. Por ejemplo, se necesita muchísimo descartable para poder servir. Las bebidas, el té, café, absolutamente todo eso, si se lleva una pizza, empanadas, lo que sea, sale del aporte de los voluntarios. Entonces, uh-huh. Sí, es un trabajo que requiere muchísimo, porque aparte se está poniendo una parte afectiva importante. Uh-huh. O sea, aparte de todo esto que yo estoy diciendo, está el tema afectivo. Uh-huh. O sea, las personas tratan de contener afectivamente a todos estos hombres, que en general la mayoría son hombres. La mayoría son hombres. Mujeres. ¿Han habido mujeres? Sí, a veces ha habido mujeres. Y ahí hay oportunidades donde ha habido, por ejemplo, una pareja que había perdido su casa. Entonces, a veces no es exactamente la misma persona la que está desde un martes al otro. Uh-huh. O sea, a veces hay un plantel, digamos, que se repite, que estable, uh-huh. Claro, pero hay otras personas que al enterarse a veces van y de a poco a veces van otras personas. Mira, Elena, a ver, esa contención que vos decís, ¿qué tipo de ayudas piden ellos? Porque, a ver, no tienen un espacio, estamos hablando de personas que duermen en la calle, ¿te pedirán algo para comer? ¿Aceptan ahí? ¿Qué te piden? Básicamente la gente de calle sí, por supuesto le interesa muchísimo el tema de la comida. Hay algunos que si no quieren comer, por ejemplo, en ese momento a lo dulce, por ejemplo, se lleva algo dulce. Si ellos no lo comen en ese momento, a veces lo guardan en una bolsa o de alguna manera para poder después comerlo. Pero en general a ellos todo lo que se les lleva les gusta y ellos se sienten muy bien de que estén con ellos y de que compartan momentos. Además de todo lo que significa, por supuesto, tener una noche por lo menos comida, y sobre todo en invierno, comida caliente, comida, porque hay todo un proceso anterior a esto. O sea, se descongela, se calienta, hay gente que tiene que estar llevando y trayendo para esto. Las chicas tienen, chicas y chicos, tienen una mesa inclusive, uh-huh, que despliegan, empiezan a servir, y para eso se necesitan muchas manos. Y están siempre ahí de cerca de la terminal. Están cerca de la terminal, sí, y su encuentro siempre es los martes, en realidad sobre las 21:30 más o menos. Es decir, que si vos estás escuchando y querés colaborar de alguna manera, vamos a decir ahora al final, quédate atento, busca lapicera, papel para anotar los números de teléfono de Elena y de Claudia para ver cómo podés hacer llegar tu aporte, si lo que no tenés es tiempo, pero principalmente lo que están pidiendo son personas que colaboren con su tiempo. ¿Sí? Sí, básicamente lo que justamente nuestra recorrida, ayer ha habido una nota del Nuevo Diario de Claudia, estamos fundamentalmente pidiendo voluntarios, porque nuestro proyecto se mantiene justamente con el aporte de trabajo de los voluntarios. O sea, necesitamos muchas manos y personas que están dispuestas a hacerlo como algo regular. Todas las semanas, o a veces, en algunos casos, cada 15 días, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí se trata de algo que se hace en forma regular. Los voluntarios ya tienen dispuesta esa noche, por ejemplo, los que van a Yonda Nocturna, para hacer esa tarea. Y bueno, entonces sí, necesitamos cada vez más, más manos de unión, más manos solidarias, más manos que colaboren. Al servir, llevando comida o bebida o abrigo. Todo lo que sientan va a ser bienvenido. Sí, la verdad, sí, sí. Una cosa, uno de los trabajos bellos que realizan es el de la ronda nocturna los martes. Sí. Lo que siguen haciendo también es acompañar a los abuelos. Sí, sí. Hay otro sector, digamos, de sí, algunos coinciden justamente los dos, en las, uh-huh, dos, en las dos llamas, en las dos vertientes, que se dirige a hogares de abuelos, a geriátricos. Nosotros estamos en dos hogares, uno que es privado y otro que es el hogar de Chimbas, de abuelos de Chimbas. Uh-huh. El trabajo con los abuelos básicamente pasa por justamente la compañía. Hay abuelos que no han visto familiares en muchísimos años. Hay aunque algunos, sea tan triste decirlo, pero es así. Sí, sí. Esa llama, digamos, esa parte del voluntariado es una parte que también toca fibras muy sensibles de nosotros los seres humanos, porque todos nosotros vemos en esas personas o algún familiar nuestro mismo o nosotros cuando llegamos a esa edad, y esto también suele llevar a que la gente no se prenda a veces en este voluntariado, en esta llama. Necesitamos también muchas personas que estén dispuestas a colaborar con eso. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, llevamos música, poesías, mate, vainillas fundamentalmente, por ejemplo, que son, uh-huh, galletas que a ellos les gusta, o galletas de miel, uh-huh, que son fáciles de morder para ellos. Claro, tiene que ser algo blandito. Sí, tienen que ser algo blandito. Inclusive se organizó en un momento la campaña de la vainilla para que algunas personas colaboraran. También aprovecho para pedir, en algún momento también nos ha hecho falta y se siguen pidiendo peluches, por ejemplo, porque hay abuelos que les encantan los peluches. Y bueno, ahí hacemos distintas actividades que sean recreativas para ellos, uh-huh, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el grado de aceptación de parte de los abuelos, porque hay algunos que no les gustan ciertas actividades, les gustan otras, así que bueno, o sea, en ese ese terreno también estamos. Maravilloso. Claudia está con un grupo de personas en el hogar de Chimbas. Uh-huh. Y yo estoy en otro geriátrico. Perfecto. Bueno, y esas son las que, esas actividades siguen siempre, ¿cierto? ¿Y hay algo que ha quedado pendiente? Sí, bueno, la otra actividad que realizo yo es lectura de cuentos, la lectura para niños, y bueno, ese es una vertiente que es realmente maravillosa, que yo espero que también se una más gente a mí con el paso del tiempo. Mi interés fundamentalmente era difundir a través de lo bello que es los libros de cuentos, la lectura, para que también esos chicos el día de mañana tengan una mejor comprensión de texto. Es decir, está todo, por supuesto, relacionado con una cuestión también educativa, ¿no? Sino no solamente recreativa, sino educativa. Uh-huh. Como yo trabajo en escuelas secundarias, en realidad, y he visto mucho la necesidad de que los chicos lean, incorporen la lectura como algo natural, con el paso del tiempo, que no lo vean como algo que rechazan. Bueno, uh-huh. Tiene toda una implicación muy profunda. Uh-huh. En esto, básicamente, he encontrado muchísimas cosas bonitas que, bueno, son quizá para un programa aparte, porque uh-huh. la verdad que son maravillosas, ver cómo los chicos por ahí se prenden o llaman, por ejemplo, a sus amigos para uh-huh. poder también escuchar el cuento, o vienen algunos que se ponen a escuchar se van un ratito a jugar otra cosa y vuelven otra vez a mirar qué es lo que pasa. Bueno, la verdad que es un terreno muy muy bonito, muy lindo ese, y que tiene toda también una implicancia, y por supuesto siempre sería muy lindo que se prendiera gente, pero sobre todo estamos buscando para el tema de ronda nocturna y lo que es los geriátricos principalmente, fundamentalmente, sí. Bueno, están avisados e invitados por sobre todas las cosas. Ustedes pueden tranquilamente, si lo sienten, decir sí, sin temor, y unirse a este equipo de trabajo que entregan con amor a la gente de calle. Poner un oído, fíjate vos, que no es poca cosa, todo lo contrario. Porque esta gente, por algún motivo, está hoy ahí y... si recibe de tu afecto, de tu ayuda, puede salir, sin dudas. Y si no tenés el tiempo, la mejor manera también es colaborar con algo, dando ropa, colaborando con comida. Lo importante es que vos veas de qué manera te puedes sumar. Yo le preguntaba en privado y me salió decirlo, no lo iba a decir por algo, si sale es por algo, pero yo le preguntaba en privado si recibían plata, ¿sí? Y Elena me decía que prefieren que no, porque, a ver, no todos, a ver, surgen interrogantes de que qué va a pasar. Y claro, que... o sea, no, en realidad sí, no tenemos problemas. Está buenísimo, sí. Sería sí. buenísimo. Pero en general no nos hemos encontrado con muchas donaciones de dinero. O sea, bien. Que sí se hacen, y de hecho a nosotros a veces nuestras propias amigas uh-huh. o nuestros propios vecinos nos han dicho, mira, yo no puedo colaborar con ir, pero sí me gustaría ayudarte con dinero. Uh-huh. Por supuesto, todo nos viene bien. Cualquier donación. Nosotros tenemos una página, que eso era lo que iba yo a decir recién, sí, también, sí. Que justamente está en Facebook y que se llama Si Acompaño. Ahí estoy compartiendo yo imágenes, sí. Y en Face de Pop van a encontrar ahí el Si Acompaño, dice Si, coma, acompaño. Sí, exactamente, así se llama. Y el acompaño está con mayúscula, o sea, Si, coma, acompaño con mayúscula. En la página nuestra lo van a ver y ahí pueden cliquear para que vayan y se enteren también. Por supuesto, la idea es esa, o sea, es una página que justamente está hecha para subir todas las actividades que el grupo hace, y ahí hay fotos, por ejemplo, de la gente de Ronda, uh-huh. hay fotos trabajando en algunas partes del geriátrico. Nosotros no exhibimos mucho las caras de los abuelos, porque uh-huh. por ejemplo en el privado, en el geriátrico privado donde nosotros estamos, nos pidieron específicamente que no le sacáramos fotos a sus caras. Entonces nosotros, por ejemplo, yo todas las fotos que subo están o de perfil o de espalda, bueno, etcétera. En el acá estoy viendo una foto en la que está en ronda de noche. Exacto. Y son chicos los que están sirviendo, veo a dos chicos sirviendo y todos sentaditos en fila comiendo. Sí. Tenemos, hay chicos jóvenes, esto también no lo he dicho recién, nosotros hemos tenido gente y tenemos chicos más jóvenes, gente más grande, de distintas edades, gente que le pareció, le gustó el proyecto, le pareció que podía hacerlo y de hecho lo hacen, cumplen con muchísimo entusiasmo con eso. Y siempre estamos en búsqueda de nuevas personas que quieran hacer eso. Porque nosotros con Claudia decíamos que es una experiencia que no solamente modifica a la persona que recibe, sino que lo modifica y lo transforma uno. Básicamente uno, cuando hace este tipo de actividades, va sintiendo que hay muchas cosas en uno que se van abriendo, que van pasando a una conciencia nueva. Todo, por supuesto, suma. Inclusive estaba viendo la foto ahí recién donde sale la bandejita. Sí. Por ejemplo, hasta la donación de descartables, que porque todos las semanas los chicos de Yonda usan descartables para poder servir. O sea que la verdad que todo lo que se puede hacer y fundamentalmente lo que más necesitamos es manos para servir en ese momento. Porque la gente que va a veces llega con mucha rapidez, entonces tiene que haber por lo menos 3 voluntarios, 4 que vayan sirviendo. Uno sirve la gaseosa, otro sirve la comida. Bueno, digamos que se necesitan muchísimas manos de ayuda. Y en los geriátricos pasa lo mismo. O sea, por ahí un abuelo quiere hablar con uno. Entonces uno, para poder sentarse con ese abuelo a charlar, se necesita que haya otros voluntarios que nos ayuden, porque si no, nosotros tenemos abuelos que, por ejemplo, nos piden, por ejemplo, un mate, y por el otro lado hay otro que nos llama para que lo ayudemos a dibujar, y por otro lado hay otro que quiere que le alcancemos la vainilla. Entonces necesitamos realmente más gente. En esas dos vertientes, decía compañero, se necesita muchísimo voluntarios. Nuestro pedido básico es ese, que la gente se sume, porque si no el proyecto no puede continuar, ningún proyecto sin voluntarios. Nuestro proyecto se basa en gente que colabore y fundamentalmente en el sitio, o sea, en el lugar, colaborando con las tareas que forman parte de eso. Perfecto. Por ejemplo, lo que yo estaba contando, o sea, esto es en la práctica, ¿no es cierto? O sea, nosotros nos dividimos, por ejemplo, una parte para un lado, otra para otro, pero en general, como se trata de mucha gente, tenemos que estar tratando de poder responder a todas las necesidades, y no siempre podemos, y si hubieran más personas podríamos dedicarnos, o sea, podríamos como dividir un poco las tareas un poco más, ¿sí? Y eso pasa en estas dos llamas de Sí Acompaño. Pasa en los dos. Necesitamos muchísimo gente que vaya cada vez más uniéndose a nuestro proyecto, sí. Lo que necesito es que me des, yo estoy compartiendo lo que más puedo en Face para quienes escuchan, siempre de alguna manera se ayuden con las imágenes para ver que realmente trabajan, ¿sí? Todo lo que ustedes vayan a donar lo van a ver reflejado en la gente de calle, en los abuelos. A ver, descartables. Dijimos dinero para el que quiera sienta donarlo, porque por supuesto, no tiene tiempo. Sí. El que puede donar su tiempo, ojo que ahí están organizadas, no es que vos vas a tener que ir y estar y estar y estar, te vas a organizar, están organizadas de tal manera que van a poder estar pero sin exigencia, ¿sí? Porque realmente lo sientan. Así es que bueno, dijimos descartable, tiempo, dinero, ropa, calzado, claro, sí, colchas, todo lo colchones, que sí. En el caso de Yonda Nocturna, porque hay gente que está en el suelo, por ejemplo, durmiendo, y para los abuelos, vainillas, galletas eso quería destacar, de miel. Sé que dentro de la audiencia hay muchísima peluches. Gente que hace peluches, hace cosas ricas. Entonces, bueno, dije al Messi a un abuelo que por ahí, lamentablemente, y es una realidad, está olvidado por su familia, no le va a venir bien comer, como vos dijiste, algo blandito. Y lo más blandito es lo casero. Sí. ¿Sí? Sí. Que alguien que haga algo casero, le va a venir más si lo comparte. Sí, sí, que en determinados momentos también hemos tenido esa duda. O sea, por ejemplo, un bizcochuelo o pastafrolas hechas especialmente para los abuelos. Sí. Me parece la forma más directa de todas, justamente con el me gustas a la página, Si acompaño. Porque al ponerle me gusta ahí, a uno le empiezan a llegar las notificaciones de todo, lo que el grupo hace. Perfecto. Y a veces en los distintos lugares donde estamos. Y con la gente con la cual estamos. O sea que poniéndole me gusta a esa página, ya empiezan a llegarle a uno todas las notificaciones de lo que sucede ahí dentro del grupo. Lo que me quedaría son los teléfonos, para que puedan contactarlas a ustedes. Sí. Yo te doy mi número. Yo aparezco también en Facebook como Elena Silvia Ruiz, o sea que a mí también me pueden mandar un mensaje privado para preguntarme alguna cuestión, o al grupo. El grupo, la página también tiene configurado para recibir mensajes. De hecho, hay mucha gente que se ha comunicado directamente por mensaje preguntándonos qué días, en qué lugares estábamos, o sea que también se puede enviar un mensaje ahí. Perfecto. El número de teléfono mío es 155-43-3567 con la característica 264, porque hay WhatsApp, entonces se puede tranquilamente. Y el otro es voy a dejar también el número de Claudia Chirino. El número de ella es 264 586 98 63. Perfecto. Bueno, 264-5-43-35-67 o 264-5-86-98-63. Ahí está todo en nuestra página de Facebook. Están invitados, sí acompaño. Lo que sientas va a estar bien. Gracias, Elena, querida. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Silvia. Y la verdad que yo lo que quería agradecerte, que no te lo dije recién, es la posibilidad que vos nos has dado, y no es una vez, de poder hablar de este tema. Yo te agradezco muchísimo porque no ha sido la primera vez que vos nos das la oportunidad. Y sé que estás muy interesada en este tipo de actividades y es fundamental lo que haces, porque gracias a vos hay gente que incluso nos conoció gracias a este programa. Y no es mucha la gente que tampoco da espacios para que se pueda hablar de grupos de voluntariado. Uh-huh. No es tan común como parece. Pero va a ir creciendo. Ojalá. Yo espero que todo esto se vuelva justamente una red de contención. Total. Que todos los que nos interesan todo este tipo de temas, además de todo lo que el programa también tiene relacionado con las terapias complementarias, que de hecho es un tema que a mí me interesa mucho también. Pero todo esto espero que justamente cada vez sea más amplio. Tal cual. Por eso te agradezco muchísimo, porque sé que vos siempre te acordás de nosotros, así que espero por supuesto poder volver a estar, que Claudia venga de nuevo, y alguna vez también algún otro de los integrantes que a veces puedan testimoniar. Claro, nosotros en realidad, por una cuestión de tiempo también, y quizá para no olvidar a ninguno, no los mencionamos con nombre y apellido, pero a través de este medio, y si alguno me está escuchando, alguno de los chicos que seguramente sí, del grupo, yo quiero aprovechar para agradecerles lo que todos los días hacen, porque son creadores, generadores constantes de ideas, de proyectos, están siempre buscando la forma de ayudar, la donación, la manera, uh-huh, cómo servir mejor en ronda nocturna, cómo hacer lo mejor para los abuelos en el momento que van. Uh-huh. O sea, todos nosotros trabajamos en ese sentido, de esa manera. Y es maravilloso. Yo quiero agradecerle a mi grupo, porque le mando un beso a Claudia, que yo sé que me está escuchando. Sí, yo espero también que sí. Y a todos los chicos, del grupo, que yo le digo chicos, porque en general hay mucha gente grande. un beso muy grande, y estoy con ustedes siempre, y espero que sigamos juntos, y esperemos lo que más esperamos, es cada vez más y más gente. Gente que se vaya aprendiendo a esto, gente que le guste, que le interese y que quiera hacerlo de una manera regular. Es decir, no cada tanto, sino una vez por semana, quiera entregar su tiempo para eso. Porque nuestro grupo se basa en eso, en la constancia y en el compromiso. No vamos a decir para siempre, porque sí, uno nunca sabe lo que pasará. Pero en un compromiso estable, duradero, algo que con el tiempo se sostenga. Y para eso necesitamos gente. Que sea sentido desde el corazón, ¿sí? Así es que sí acompaño. Gracias, Elena Ruiz y Claudia Chirino, que hoy estuvo de oyente, pero es activa y la creadora de este grupo. Sí acompaño. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.